Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime. Acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos, Centro de Día. Todos los miércoles, de 10 a 12, por Radio Box 102.9, de Quilmes al Mundo. Carlitos, verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Muy buenos días. Esto es Mate Amargo. Por supuesto, otro programa más de Mate Amargo acá en la hermosa Radio Box. Un programa que hacemos concurrentes y profesionales de Centro de Día del Sur y Centro de Día Juntos. Aquí quien les habla, Sonia Silva Rey, pero no estoy sola, obviamente. Aquí a mi lado, por primera vez en la radio, ¿quién está? ¿Cómo estamos, Javier? Javier, hola Javi, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bien. Buen día, Javi. Y por aquí, de Centro de Día del Sur, el señor Diegote. Hola, Diego, ¿cómo va? Y por allí atrás, de Centro de Día del Sur también. Yo me llamo Cristian Capitán. Cristian Capitán, buen día. Pero como dije, también está Centro de Día Juntos. Nos estamos acomodando. Para quienes nos están viendo, lo están viendo. Y quienes nos están escuchando, nos estamos acomodando. En esta hermosa mañana. Acá, Florencia, Jaime. Buen día, qué lindo este miércoles. Está hermoso el día. Qué hermoso. Yo también vine acompañada, Sonia. Ay, qué bueno. ¿Quién es mi coequiper acá? Sí, Damián. Hola, Damián. Buen día. ¿Y quién más vino? Ella ya tiene experiencia. Hola, Florencia. Buen día. Che, qué lindo día hoy, ¿no? ¿Qué me dicen del clima? Agradable. Está agradable, está bueno. Hay un vientito hermoso. Ese vientito me gusta. Porque. Sí. Un poco fresco. Contrarresta el calor puro. Sí, hizo mucho calor. Bueno, no sé, yo estuve sufriendo un poco el calor. Pero dicen que igual se va a levantar la temperatura. Estos días va a aumentar el. Va a ser 30, va a ser 33, uh-huh. Va a subir. Y bueno. Pero hoy 31 grados también, ¿eh? Sí, por eso. Escuché eso y digo. Bueno, no sé, me parece que iba a estar más fresquito. Pero bueno, está lindo, está muy lindo. Está hermoso. Lindo miércoles. Sí, está hermoso. ¿Qué opinan? ¿Qué opina Diego del clima? ¿Está dormido, Diego? ¿Qué pasó, Diego? Caluroso. Diego, Diego está, bueno, se está despertando, Diego. Sí, sí, sí. Sí. Ese dedito. De más. Todavía estoy en corto, no me termino de despertar. Bueno, ah, por bien. Eso. Por eso esas reacciones. Está bien. ¿Y Javi? ¿Estás contento de que estás en la radio? Sí. ¿Viniste a la radio? Espectacular. Espectacular. Bueno, y tenemos un muy lindo programa, Javi. Te quiero decir que viniste en un muy buen programa. Con mucha fuerza este programa. Con mucha fuerza porque tenemos invitados. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Invitados de lujo. ¿Nos querés contar, Flor, como adelantarnos un poquito? Un poquito. Hoy nos van a visitar Nahuel Martínez y Roberto Jaime, que participan. Nahuel es el dueño de un gimnasio, Dynamis, de Quilmes, y Roberto es uno de los que, participa. Entrena en el gimnasio. Buenísimo, nos va a contar la experiencia así como en primera persona, bueno, más allá del profe que también nos va a contar. Así que, nada, del otro lado, si te interesa todo el tema del ejercicio, de entrenar, o estás pensando en empezar algo nuevo el año que viene, o bueno, ahora, pero digo, como así, como en vistas del año que viene, a entrenar, a encontrar tu propia fuerza. Tenemos el lugar eso, indicado. Quédate ahí porque te puede interesar estos invitados que tenemos hoy. Pero bueno, hermoso día. Vamos con algo de música, así como para entrar en clima. Antes pasemos nuestros teléfonos. Sí, por favor, Flor. Así los oyentes de Fieles de los Miércoles nos mandan mensajitos. Sí, manden, sí. Por favor. Bueno, vamos. Vamos, Dami. Teléfono en línea para llamar. 4200-6511. Para el WhatsApp, para mandar un mensaje o un mensaje de audio, es 11-64-00-70-47. Excelente. Perfecto. Bueno, vamos con una canción. ¿El operador la tiene lista o no? ¿Sí? Vamos entonces. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Wallander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Volvimos. Bueno, volvimos con este programa que se llama Mate Amado. Bueno, vamos a arrancar con deportes. Deportes. ¿Tenés, Dami, ahí algo preparado para contarnos? Sí. Bueno, vamos. Fútbol. Estudiantes campeón del Clausura 2025. Excelente, el pincha. Sí. 5-4 ganó. ¿Cuánto ganó? 5-4. 5-4. Por penales, por penales. Sí. En una final emocionante, Estudiantes de La Plata se consagró campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina tras vencer a Racing por penales. 5-4. Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, con este título el Pincha aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores. Yo la verdad que con deporte, nada, soy medio en fútbol, nada. Pero el momento penales, ay, qué nervios el momento penales. Qué estresazo. Qué mal momento para ser arquero. Va, para patear también, pero el arquero... No. Sí, qué estresazo. Bueno, Dami, vos atajás. Sí. ¿Qué onda? ¿No te ponen nervioso los penales si tuvieras que estar ahí en un momento tan importante? Mira, los penales me ponen un poquito nervioso, no tanto. Pero vos tenés que... Contalo, es muy difícil saber dónde va a patear el jugador. Eso. Pero yo a veces... Cuando voy a atajar los penales trato de mirar un segundo donde va a patear la pelota y ahí es donde me tiro. Claro, es como que hay que tener una intuición, como prestar atención al mínimo movimiento. Aparte, del que va a patear. Vos tenés que ver, cuando va a patear el jugador, ver cómo pone la pierna cuando patea. Claro. Si vos ves la forma como patea la pierna, más o menos intuís dónde va a poder patear. Sí, yo creo, no sé, esto me imagino, capaz que alguien que juega al fútbol me dice, no, nada que ver. Pero yo me imagino como que deben tener sus técnicas, ¿no? Claro. Tanto el jugador que va a patear como tratar de hacer tipo una amague, como, voy a patear para allá, pero pateo para el otro lado. Por eso el Dibu sabe atajar penales. Claro, y el Dibu, no sé, esto capaz me corrigen si lo estoy inventando, pero tenía también como una técnica de moverse medio en el lugar, como medio con distracción. Lo que pasa es que, bueno... Es el mejor del mundo, pero me refiero... Él sabe el movimiento, sabe que con cómo haces, él adivina dónde va a patear. Claro. Y aparte, antes estudian mucho a los jugadores del otro equipo, claro, ¿no? Realmente. Que cómo patea, cómo suele patear el penal, sí, para qué sí. lado, qué... Entonces, sí, estudian, toda estudian, la técnica, estudian al contrario. Sí, tremendo. Así es. A mí bueno. me gusta el momento penales. Es como que le da sí. ese gustito al partido. Sí. Está sufriendo, pero a la vez claro, claro, sí, siempre sí. me gusta que gane el equipo que yo sigo, ¿no? Obviamente, sí, pero sí, digo, está bueno. Está bueno. Bien, te dejo continuar. Ahora yo sí. quiero hablar de esto, del chisme. ¿Qué pasó con la brujita? La brujita estaba en la parte de los hinchas. Se fue a la barra. Claro, obviamente la barra no le va a llamar a Verón porque es el presidente y lo quiere. Es más, los hinchas lo quieren un montón a Verón porque Verón jugó en Estudiantes muchos años. Claro. Aunque él hicieron. Tapia le hizo la sanción a Verón por 6 meses y él, al no poder estar en la parte de los dirigentes, o sea, en el estadio. Por lo menos pudo ver el partido en la parte de los hinchas. Claro. En un momento se lo ve a los jugadores que llevan la copa. Y llevan la copa a la parte donde está Verón, en la hinchada. Mirá. Se la dan a Verón y Verón la puede levantar. Ah, no sabía. Eso no sabía sí. esa parte. Hay un video que se ve. Y sí. Así que bueno, nada. Pero bueno, se dio campeón Estudiantes. Excelente. Bueno. Ahora vamos con los premios de BES de la FIFA. En la gala... Eso fue ayer, ¿no? Sí, ayer. En la gala de la FIFA, Santiago Montiel, de Independiente, ganó el premio Puskás por su golazo de chilena para Independiente. El premio Puskás vendría a ser el mejor gol del año. Wow. O sea, eso empezó en 2008-2009 hasta este año. Ah. Y si vos haces en el año el mejor gol del año, hay nominados porque lo hacen muchos, pero la FIFA te elige cuál es el mejor de todos esos, el mejor gol del año, y bueno, lo ganó el chico de Independiente. Qué bien. Mira vos, ¿y qué, hubo otros premios? Sí, hubo otros premios en el de BES, en fútbol femenino. Como ganadora del DBS lo ganó una española llamada Aitana Bombatí, y en el de, bueno, el de hombres, el jugador lo ganó Usman Dembélé, que es el jugador francés que juega en la selección francesa, que juega en el Paris Saint Germain. Bueno, él lo ganó porque bueno, ya había ganado todo con el Paris Saint Germain. Ganó la Liga, ganó una Copa de la Liga, ganó la Champions. Estuvo a punto de ganar el Mundial de Clubes, que pasó este año a mitad de año. Bueno, y ganó el Balón de Oro. Ah. Entonces bueno, se lo merecía él. Claro. Estaba nominado él, Mbappé, Lamine Yamal, Messi. No, Messi no. No. ¿Qué pasa con Messi? Lo que pasa es que Messi está jugando en una liga donde no hace lo que puede, pero no está jugando en una liga competitiva que es en Europa. Messi ya está. Quedó como fuera de los premios grandes. Claro, sí, sí. Y me quedé pensando. Igual que Cristiano Ronaldo, no está más en. Ah, claro. Y me quedé pensando, ¿cómo determinan el mejor gol? ¿El mejor gol es la best? Sí. No. No es el mejor gol. El mejor gol. No entendí. Creo que me perdí. Que no entendí nada. El mejor gol del año se llama el premio Puskás. Ah, son como muchas categorías. Puskás fue un jugador del Real Madrid de la época de Di Stéfano. Uh-huh. Bueno, el premio se llama de Puskás porque ese premio se le otorga al mejor gol del año. Claro. Ah, ok. Entre todos los nominados de mejor del año. La FIFA verifica y decide cuál fue el mejor del año. Y cuando ven quién es el mejor, le entregan el premio al jugador que lo hizo. Que lo hizo. Claro, pero no, lo que después voy a investigar, porque me quedo pensando, ¿cómo es el mejor gol del año? ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Es por cómo, no sé, por rapidez, por fuerza? ¿Cómo lo miden como es mejor? O por colectividad, por jugadas. Claro, cómo el equipo arma ese gol puede ser también. Puede ser también eso. Qué interesante, está sí, bueno. Después, eso. En tu casa, buscas en YouTube, Premios Puskás 2025, el mejor gol y te muestran año. el golazo, porque claro, ya es un golazo, si podés, es el mejor gol, ver, es un golazo. Podés ver los nominados, y en los nominados ves los goles de los nominados hasta el que ganó el Balón de Oro, el gol del que ganó el Balón de Oro, no, el que ganó el premio Puskás, y ahí verás por qué ganó. Me encanta. Y Cristian, ¿has metido goles vos? Sí, yo meto 4 goles, los 3 goles y nada, yo estoy feliz. ¿Y qué se siente meter un gol? ¿Ahí lo festejás? ¿Tenés una manera de festejar? ¿Gritás gol así? Sí, algunas veces festejo y yo festejo el gol y nada. Ahora yo estoy feliz con yo, goleador, yo soy el mejor. Goleador del partido. The best. Bueno, si habría premios en el centro de día, lo ganaría Cristian. Él goles. Dice, ¿no? Sus declaraciones. Sí, según dice, sí. Bueno, bien. Y bueno, le entregaron a este chico, el francés, el de Bes, bueno, la española de Bes, y el de arquero se lo entregaron al italiano Donnarumma. Porque okay. Jugó en el Paris Saint-Germain con Dembélé, que fue el que ganó todo. Dibu no ganó. Esta vez no. No. Bueno, sigo. Vale. Fútbol internacional. El Manchester City y el Chelsea tuvieron actividad en sus respectivas competencias. Cristiano Ronaldo marcó para el Al-Nassr, que mantiene su paso perfecto en la Liga Árabe. Noticias de fichajes. Se reportó que Borja, el jugador de River, está muy cerca de sumarse al Cruz Azul. Cruz Azul es el equipo de... es un club de México. Ah. Bueno, vamos con Messi y el Inter. Vamos. El Inter Miami culminó una temporada histórica y llena de éxitos. Campeón de la MLS Cup 2025. El equipo de Messi se consagró campeón de la MLS Cup 2025 por primera vez en su historia, tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final. Los reconocimientos individuales: Lionel Messi fue galardonado con el premio a jugador más valioso, MVP sería eso, del club, y ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 por segundo año consecutivo, gracias a sus 35 goles y 24 asistencias en 33 partidos de liga esta temporada. Ah, algo ganó Messi. Claro, sí, pero lo ganó ahí en allá Miami, en su propia liga. Ah, bueno. Me quedo tranquila, si no, pobre Messi. Sí, claro. Me dice, lo tenemos abandonado, ya claro. Está viejo. No. Sí. Está todavía activo, está Messi. Activo, sí. Fórmula 1 y Franco Colapinto. La temporada de Fórmula 1 2025 llegó a su fin este fin de semana. Definición del campeonato. La última fecha de Abu Dhabi definió al campeón de la temporada, con la lucha entre Max Verstappen y Lando Norris por el título, que al final, bueno, ganó la carrera Max Verstappen, ganó la copa, pero el que ganó, el campeón mundial que ganó por mayoría de puntos de todo el año, lo ganó Lando Norris. Bueno, Franco Colapinto. En el último Gran Premio del año en Abu Dhabi, el piloto argentino tuvo una actuación destacada en la primera práctica libre, finalizando en el puesto 10. Su compañero de equipo de Alpine, Paul Aron, terminó 13. Muy bien. Y eso fue todo. Buenísimo. Excelente. Un montón de información. Sí, excelente. Sí. Acá me manda un mensajito a Pablo, que hoy no vino. Uh-huh. A ver qué dice Pablo. Nuestro conductor, y me dice... ¿Hay algo independiente? Vamos rojo, me dice. Ganamos un premio este año. ¿Qué premio ganaron? ¿Qué premio ganaron este año? Él le dio el premio. ¿Qué premio? Ah, claro, el de Puskás, que le dijo a usted, Santiago Montiel. Ah, tenía razón.

remediar para ahuyentar la muerte. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Volvimos. Acá estamos. Volvimos. Otra vez. ¿Y Javi, cómo andás? Bien. Bien. ¿Está bien cómo esto de estar en la radio hoy por primera vez? Espectacular. Buenísimo. Buenísimo. ¿Tenemos mensajitos, puede ser? Sí, ahí digo. Nos manda mensajito Agostina, dice: saludos a todos, los estamos escuchando con el grupo Azul y un corazoncito. Ah, qué lindo. Bueno, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando. Sí. Tanto de ambos centros de día como la gente que esté del otro lado, que es buenísimo que estén ahí, atentos acá. Cristian, ¿cómo andamos? Sí, palabras, la verdad que me llevo. Me llevo bien, estoy feliz, emocionado y ahora con Flor, asistente, es una buena persona y yo la quiero mucho a ella y ¿sí? La quiero mucho y ella se lo merece y la quiero. Yo sí, también, te quiero mucho, Cris. Claro, somos buena gente, acá estamos, acá toda buena gente. Y va a quedar mía. Damián es una buena persona y yo la quiero mucho y educado y ella está conmigo y yo tuve el equipo rojo y estoy feliz por él. Está bueno. Y Diego, ¿te despertaste? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, despertate. Sí, dale, que esto está... Sigue siguiendo. Y me gustan ahí las palabras que estaba diciendo Cristian. Porque estamos en épocas ahí como de no sé, hacer un repaso del año. De decirle a la gente que queremos que la queremos, ¿no? Porque está terminando el año. Está terminando el 2025. ¿Cómo? Este año pasó, pero volando, ¿no? Pasó volando. Bueno, no sé, para mí fue rápido. Fue muy rápido. Para mí ayer era marzo. Pueden mira, vamos a pasar los números para que nos escriban y nos manden mensajitos y nos pueden comentar cómo les pasó el año, les pasó rápido o también pueden contarnos buenas noticias que hayan recibido en el año, ¿no? ¿Qué hizo de este año algo bueno, ¿no? Algo lindo o algo que esperan para el año próximo también, algún deseo. También eso, vayan contándonos con mensajitos o un audio. Esto. Tenemos un mensajito acá. Tenemos un mensajito. Buenísimo. Todo tuyo. Mensajito. Bueno, acá no sé quién dice, pero bueno. No nos puso el nombre. Es una persona misteriosa. Una persona X. Bueno. Dice: buen día, gente. ¿Cómo están? Los escucho por primera vez. Un cariño a cada uno de los que están ahí. En especial a Javi. ¡Ay, Javi! Por algo era misteriosa. Hasta por sí. Hermana. Recordarles a todos. Muchas gracias. Recordarles a todos ahí que mañana 18 del 12 cumplimos 3 años que trajimos la Copa del Mundo desde Qatar. ¡Celea! Excelente, no sabemos quién es, pero te mandamos un beso y gracias. Por tu mensajito. Muchas gracias. Aleluya. Y entonces, bueno, se pasó ahí como volando el año. Sí. Se vienen las fiestas. Y año nuevo. ¿Tienen alguna cosa, alguna tradición en la familia con el festejo de año nuevo? ¿Qué hacen en año nuevo? Porque Navidad como que Papá Noel charlando, el arbolito, todo eso. Año nuevo, ¿qué onda? Las pasas de uva. Pasas de uva. Tiro ahí un ritual de año nuevo. Comer asado. Asado. Pasas de uva. 12 uvas hay que comer a las 12. Alguna gente lo hace. Comen 12 pasas de uva. Sí. Sí. 12 pasas. ¿Esa gente está bien de la cabeza? Sí. Son rituales. Son rituales de fin de año. Como para que el año que viene sea más próspero, más bueno. Entonces, lo de las 12 uvas creo que es algo así como que es una uva por los 12 meses del año siguiente. Claro. Son 12 uvas a las 12. A las 12. Capaz que hay que intencionar, ¿no? Claro, bueno, en ¿no? Enero, como ahí. En enero vacaciones, sí. En febrero. Eso, que acá, me gusta eso. No sé si es así el tip, pero me encanta. Pero para está mí, bueno. Si lo hago, lo voy a hacer así, ¿no? Como, ¿qué quiero para cada mes? Me gusta. Claro. Y bueno, como vestirse de blanco también. En Año Nuevo mucha gente se viste de blanco. O de rojo también, Sonia. Rojo me parece que es Navidad. No, ¿sí? Bueno, no sé, yo verán que no me he visto. Bueno, ¿qué sé esos colores? No, yo nunca cumplí con eso, pero yo veo mucha gente que se viste de blanco, que es como una hoja en blanco para el próximo año que viene. Claro. Bueno, ¿qué ibas a decir, Javi? ¿Y vas a decir algo? No. ¿Te vas a vestir de blanco? De punta en blanco. Sí. ¿De boca? De boca. Bueno, claro, según lo que quiera cada uno intencionar para el año que viene. Y en todo esto de fin de año, ¿no? Que seguramente muchas reuniones, esto de... Ustedes estuvieron haciendo cosas en los centros de día, tanto en Centro de Día del Sur como en Centro de Día Juntos, ¿Qué cri-cri? ¿Qué cri-cri? No me da silencio. ¿Qué? El Grupo Rojo. Sí. ¿Qué comió ayer en el almuerzo del Grupo Rojo? Acá Diego. A ver, Diego, contanos. Obvio, hamburguesa. ¡Hamburguesa! ¿Sola? No. Hamburguesa con fritas y... ¿Con papas fritas? Y los snacks. Claro. ¿Qué? Es como patita de pollo. Mirá qué bien. Que pidieron para que les traigan delivery al centro de día. Y bueno, y eso fue con el dinero de la feria, sí. La feria que hicieron, ¿no? Las que hicieron durante el año, ¿no? Las que hicieron durante el año. Recaudaron. Claro, cada grupo elige qué hacer con ese dinero. Creo que el grupo verde también va... Nona, yo prefiero a comer un lugar, yo prefiero comer, no sé, algo... Yo prefiero comer una pizza... Con la milanesa a la napolitana con ¡ay, qué rico! No. La papa frita y graciosa y eso. Claro, bueno, por eso cada grupo elige, van tirando sus opiniones y se llega a un acuerdo de qué se hace con la plata. Y está buenísimo porque estuvieron ese rico almuerzo. Y no es el grupo verde si va a comprar cosas, no sé, alguna salida de compras, me parece. Ahora los otros. Para la feria queremos cortar plata y así podemos salir. Bueno, perfecto. ¿Y Centro de Día Juntos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Nosotros comimos asado con ensalada de tomate, cebolla y otra de... Papa, la otra papa, huevo. Y huevo. También decidimos comprarnos dos gaseosas, una coca y la otra 7U. Sevena. 7 U. ¿Hubo postre? Helado de bombón suizo. Ah, bueno. Copiones. ¿Cómo copiones? ¿También pidieron lo mismo? Sí. Ah, había postre también. No nos contaron eso. Pero copiones. La pucha que está vivo. Sí, ¿viste? Pon de todo. Y la ensalada era de la huerta. ¡Qué bien! Buenísimo. Igual yo creo que la casualidad pasan por algo. Claro, por algo pasan las cosas, ¿no? Todo sucede así. Y bueno, qué bien, despidiendo el año con todo entonces. Así, con lindos planes. ¿Y quiénes tienen algún deseo para el año que viene? Sí. A ver. No, Javi, contanos tu deseo. Creo que sale el campeón la selección. Claro, que es el mundial el año que viene. Sí. Que sale el campeón la selección otra que vez. Que ganemos la otra copa. Y que gane Boca la Libertadores. Boca. Y que el Barcelona gane la Champions. Sí. Bien. Todos deseos deportistas. Todos deseos futboleros. Deseos futboleros. Concurso Boca. La Libertadores. Bien. La séptima. Yo, y que sin ganemos embargo, mundial de clubes. Tengo otro, Toño. A ver, Flor, que contanos. No, este es fútbol. Contanos. Me gustaría irme con. Ya estábamos pensando con mi papá ir de vacaciones a Santa Teresita cuando tenga la camioneta. Bueno. Ese es un buen deseo, sí, para sí. Pedir, comer las 12. Pasas de uva. Claro, tendría que ser en enero, febrero, más no sé, en alguno de esos meses. Pedir ese deseo. O cuando se pueda. Sí, totalmente. ¿Y algún otro deseo? Yo. A ver, ¿cuál es tu deseo? El año que viene me voy a Paraguay, a Chaco y a Mendoza y a todos lados voy ahí. Ah, buenas vacaciones, Cris, vas a pegar. ¿No? Ahora voy a descansar y. Y nada. Voy a descansar y. Voy a darle con todo. Excelente. Diego. ¿Qué esperas para el año que viene? ¿Qué tenés? ¿Qué te gustaría? A mí me gustaría estar tranquila. Tranquilidad. Para el año que viene, empezar el año al 1000 y que siga ganando, que siga jugando Argentina. Bien. ¿Y que juegue Messi o no? Sí, obvio. Ajá. Todos queremos lo mismo, me parece. Un Messi eterno. Que se está preparando bien, Messi, para la selección. Está bueno, ¿eh? Se viene el mundial, qué lindo ese momento. Ahí sí me vuelvo futbolera, ese momento. Pero bueno, eso, buenos deseos. Y Flor, y yo también, tranquilidad sí. Para todos, ¿no? Que estemos tranquilos, que podamos que trabajemos, que disfrutemos sí. De lo que hacemos. Siempre en estas fiestas es como que cuando vienen las fiestas es como pensar en la unión, en paz para todos. Estaría bueno que nos acordemos todo el año después. Claro. ¿No? Que haya más amor. Más amor, por favor. Sí. Bueno. ¿Tenemos algún mensajito? Hola, chicos. Buen día. Soy Vane de Quilmes. Bueno, acá estoy escuchándolos. A ver qué nos traen hoy en este hermoso programa. ¿Qué nos van a hablar? ¿Qué nos van a contar? ¿Qué actividades estuvieron haciendo? Ustedes que son muy laboriosos y andan haciendo muchas cosas lindas. Y no sé si se van a algún lado. Algo de eso había escuchado, no recuerdo bien. Así que les mando un cariño y a ponerle todas las pilas como siempre al programa. Besitos. Gracias, Vane, por tu mensajito. Gracias. Bueno, ahí estuvimos contando un poco lo que estuvimos haciendo. Sí. ¿Quieren contar del brindis, lo que están preparando en el centro de día juntos? Sí. Oh. ¿Vos, Dami? Bueno, estamos preparando el brindis para el viernes. Vamos a hacer pan dulce. Pan dulce. ¿Pan dulce? ¿No era pan dulce? ¿Estás seguro? Está chequeado. ¿Era pan dulce? Budines. Ah, budines. Me parecía, que la vez pasada habían dicho que no iban a hacer pan dulce. Bueno, budines. Y galletitas. Para, es un brindis que hacemos con las familias. Con las familias de juntos. Sí. Bueno, claro, el momento de brindis es los deseos. Claro. Hay que ir preparando la listita para el brindis. Si me está escuchando mi viejo, es muy hortiva porque no va a venir. Por favor, Walter, vení, dale. No seas amargo. Bueno, a veces por cuestiones de trabajo. No se puede. Claro, obvio, es una obvio. Época muy difícil, sí. Como para escaparse. Sí, sí. Así lo otra vez. Un momento. Mi papá es muy hortiva, así que se prepare porque yo no voy a hacer nada. ¡Lo voy a matar! Se pudrió todo. Cuando, porque el 27 de diciembre tiene un asado con un compañero para venir a compartir conmigo un festejo, no da. Así que se vaya olvidando, te le acomode algo. Corta la bocha. Bueno. Ya sé, va a tener que lavar la ropa, cocinar, Walter. Claro. Te vas a tener que poner las pilas, sí, Walter. Sí, pues se pone todo. Se finish. Se picó y no cebolla. ¿Tienen menú de Año Nuevo? ¿Saben qué van a comer? No, yo no tengo menú. Idea. Yo no tengo menú de hoy al mediodía. Claro. Yo no sé qué voy a comer el día de hoy. Pero bueno, hay gente que es más organizada. Javi que ya dijo que tiene asado. ¿Asado? Sí. Y, y bueno, y viene la fiesta, Javi. ¿Nos querés contar algo de qué vas a estar haciendo? Tienen claro, porque Javi participa en la Catedral de Quilmes, que se hace la cena, la Noche Buena para Todos, donde es una cena abierta que se hace ahí en la parte de adelante de la catedral, y todas las personas que están solas en su casa, que o personas que viven en la calle, como que no tienen para comer ese día y tener una cena especial, está lleno de voluntarios que participan y se hacen de esa cena una noche buena para todos. Hermoso. Se están recibiendo donaciones, ya vienen trabajando hace un mes, ¿no? Se reciben donaciones de comidas y de regalos, porque para los niños también hay regalos. Cuando subo a mi casa, cansado en la cama. Cansado, claro. Termina cansado de todo lo que está haciendo para esa actividad. Buenísimo, Javi, es hermoso, la verdad. Yo el año pasado participé, estuve con Javi, estuve en la Nochebuena y va mucha gente, realmente que van más o menos 100 personas, va un montón de gente. Gente que está sola, que vive sola, que no tiene familia y va y pasan una noche ahí. Y para las donaciones, ¿sabemos dónde puede ser que para averiguar? Para... Y en la Catedral de Quilmes ya están recibiendo. Ah, ahí reciben. Que, sí. Bueno, es bueno saberlo. Sí. Catedral de Quilmes, si ahí tienen algo para donar, sea comida o también, bueno, juguetes. Juguetes también. Sí. Mismo se llevan después, si sobra comida o lo que sobre, se hace una bolsa y cada persona que fue se lleva para el resto de las fiestas. Que tenga algo para su casa. Así que es un gran acto que hacen. Una gran actividad. Hermoso, hermoso saberlo. Sí. Bueno. Bueno, ¿vamos con algo de música? Dale. Vamos. Un tema que pidió Flor. Vamos. Sin la distancia que construimos, sin las promesas que no cumplimos, con los abrazos que no nos dimos, sin una herida, con los errores que cometimos, sé que no es fácil lo que te pido, con la experiencia ahora queda la vida, vamos desde el principio,

predicamos eso, y obviamente que a todo tipo de público. Bien, bien, qué interesante. Sabes que el otro día me aparecen, viste, los videos en TikTok o en Instagram, y apareció un video que decía, yo hago esto, y hacía un ejercicio en el gimnasio para después poder hacer esto, levantando un bidón de agua o esas cosas, así que eso... Claro, muestra... claro, porque la fuerza funcional, en realidad vos repetís patrones que haces durante tu día. O sea, por ejemplo, si vos haces un empuje arriba de la cabeza con una barra, por ejemplo, con una mancuerna. Bueno, es poner, agarrar algo y ponerlo arriba de la alacena. Es exactamente la misma función. O esto, agacharte a agarrar algo del piso, se asemeja a hacer un peso muerto, por ejemplo. Agarras una barra, la levantás. Entonces son patrones idénticamente a lo que hacemos día a día. Por eso cualquier persona lo puede hacer. O sea, no importa el contexto, si estás lesionado, si tenés alguna patología, si sos grande, si sos chico, no importa eso. Bien, bien. Qué interesante. Claro, pues adaptado a cada persona, digamos, ¿no? Claro, sí, bueno, eso sería otro tema, pero claro. Sí, la planificación como que se adapta obviamente a cada persona. Sí. Está bueno esto de usarlo para lo cotidiano también, ¿no? Sí. Como, por eso también nosotros hacemos mucho hincapié en el peso libre, que es esto. O sea, si vos, por ejemplo, si bien tenemos máquinas como complemento, si vos haces muchos laburos en máquinas, se pierde eso, decir, bueno... Perdemos esa funcionalidad de aprender a agacharnos, de aprender a pararnos de una silla, de aprender a, no sé, a llevar bolsas de supermercado apretando la mano. Cosas que día a día uno lo puede hacer, pero si va a un gimnasio y solo se centra en hacer máquinas, es como que eso no lo está entrenando. Por ahí sí va a fortalecer, obviamente... se va a poner más fuerte muscularmente, pero esos patrones de movimiento no los está como entrenando, por decirlo de alguna manera. Claro, porque aparte imagino que haces más consciente también el movimiento, pensando en esto de lo cotidiano. A veces tengo que levantar algo y lo aprendes a hacer, porque uno lo hace, claro. Pero después estás con un dolor o sí. Como que la posición corporal lo hiciste mal. Claro. ¿No? Bueno, entonces es tener también otra conciencia del cuerpo, el propio cuerpo. Claro, exactamente. Sí. La conciencia corporal es todo, y eso se aprende en 2-3 semanas de entrenamiento. No necesitas tanto. O sea, hay gente que dice, bueno, empiezo a entrenar, estoy en cero, o ya es tarde, o sea, tengo 40 años, ya es tarde para entrenar. No, en 3 semanas el cuerpo te cambió de una forma abismal. Ya empezás a coordinar mejor, a esto, es decir, tener más conciencia corporal. La gente que no, nosotros lo vimos en carne propia, que arranca a entrenar, que nunca hizo nada, vos le decís, sacá cola y no lo sabe hacer. Que es llevar la cadera para atrás. O no sé, o juntá las escápulas atrás. No lo sabe hacer. O sea, no tiene esa conciencia y a las 3 semanas ya lo sabe. Y eso te cambia absolutamente para todo. Después, cuando hagas, como decíamos antes, cosas cotidianas, ya lo tenés asemejado. Total. Sí, total. Flor. Acércate también. ¿Cada cuánto hay que ir al gimnasio? Bueno, Flor, mirá, vos podés tener resultados yendo 2 veces por semana. 45 minutos, ¿sí? O podés, obviamente, ir todos los días, ¿sí? Eso depende de tu disponibilidad, de lo que quieras y de tu objetivo. Vos, para mejorar físicamente, siendo una persona completamente que nunca hizo nada, hasta yendo una vez por semana vas a mejorar al principio. Obviamente, después eso vas a tener que agregarle un día más, porque va a llegar un momento que te vas a estancar. Con 2 veces por semana vas a... Yo tengo chicos que entran 2 veces por semana y mejoran. Y mejoran un montón. Hay chicos que entran 5 o 4. ¿Sí? Dependiendo lo que vos quieras. Obviamente entrenar de 3 a 4 veces. Yo siempre recomiendo eso. De 3 a 4 veces. Es lo mejor para mí. Pero es una opinión más personal. Y es en donde yo me siento cómodo también. Porque yo probé todo. Pero si vos querés arrancar a entrenar yendo una vez por semana, poco tiempo, ya vas a hacer mucho más que si no vas. Bien, bien. Con lo que cuesta, ¿no? Va, por lo menos. El tema, bueno, paréntesis, es verdad que si vas una vez por semana, por ahí te cuesta más agarrar el hábito que si vas más veces. Claro. Porque si vos vas, no sé, 13 por semana, el primer mes te va a costar un huevo, ¿sí? Porque no vas a tener ganas, no... sea, no se trata de ganas, si se trata de que el cuerpo te lo pida. Claro. Y eso se lo gana al principio con disciplina. Vos tenés que, no te gana, bueno, voy igual. Claro. Voy igual, como un trabajo. Claro. Después ya el mismo cuerpo, bueno, Roberto te lo puede decir. Ayer cayó a las 9 de la noche, Andrea. Las 9 de la noche, fuiste. Sí, fui tarde. Acércate un poquito, mira. Mis hijos me reclaman, entonces no me dejaron ir temprano. Oh. Por los gatos, digo. por sus mascotas. Sí, arranqué el primer día de la semana, el martes, que yo normalmente, ahora este mes estoy haciendo 3 días, pero normalmente estreno 4 días por semana. Y hace falta, el cuerpo te lo pide. Estás 3 días y te empiezan a surgir molestias por no haber hecho nada. Pero todo lleva un proceso y que te guste principalmente, ¿no? Que eso es lo fundamental. Obviamente es eso también, que te guste. O sea, yo siempre digo, a ver, la fuerza para mí es una... no tiene que ser una elección, sino una obligación, porque, como hablábamos antes, te da funcionalidad. Pero... si no te gusta lo que es el gimnasio, la rutina, no es muy dinámico el entrenamiento, bueno, hace pilates, busca en otro lado algo, moverse. La forma, claro, CrossFit, viste, la forma de divertirte además, o sea, que te guste, y bueno, pero entrená. ¿Sí? Eso tiene que ser una obligación para mí, no se negocia. Bien. Bien, yo hace mucho no hacía pilates, pero me iba con unas amigas vecinas y hacía yoga. Yoga. Bueno, la yoga hace muy bien para lo que es el estiramiento, la flexibilidad. Me explicaron, te relaja mucho, te olvida la cosa negativa. Y encima tener otra mentalidad. Sí, totalmente. Sí, te relaja, te baja las pulsaciones. Para mí es una práctica muy complementaria a lo que es el entrenamiento de la fuerza. La yoga, el stretching, pueden ser. Pero como me pasaron cuestiones personales, no hice más gimnasia. Yo hacía cuando... iba al centro de Día del Sur. Después claro. Dejé y no... ¿Vos hacías yoga? No, gimnasia. Claro, con la profe de gimnasia hacían en el centro de día. Perfecto, perfecto. Ahora hacen tenis los chicos, van a tenis todos los viernes. Ah, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, ¿tenés otra pregunta, Flor? ¿Hay límite de edad? Límite de edad, ¿hay? Que te conteste... No. Perdón, señor. Yo tengo 73 años, así que límites... Vale. Límites, bueno, es constancia y querer estar mejor. Me parece que es el lugar que hace emocionar, ¿no? Porque Pablo se sienta acá y se emociona. Ahora vino mi papá y se emociona. Sí, en realidad no hay límite. Puede entrenar... gente, como te dije antes, cualquier tipo de contexto, de edad, de todo. O sea, hay personas que bueno, aparecen, bueno, Roberto aparece mucho en las redes, pero hay gente que aparece en las redes que es mucho más grande que él, que tiene 95 años, 90 años haciendo ejercicio de fuerza o corriendo. No hay ningún límite de edad. Tampoco, o sea, si alguien tiene 80 años y quiere arrancar a entrenar, también puede hacerlo. Sí, obviamente tiene que ser todo como muy personalizado a esa persona, muy cuidado, pero no hay ningún tipo de límite de edad, ni para arriba ni para abajo. O sea, un niño también puede empezar a hacer fuerza, que obviamente lo hacen. O sea, un nene de 5 o 6 años, vos lo ves que se trepa, que salta, eso fue hacer fuerza. Claro. Obviamente por ahí mucho más... jugado, ¿sí? Porque los nenes de esa edad quieren jugar, pero pueden hacer fuerza tranquilamente. O sea, no hay ningún tipo de límite. Bien. Próchela a alimentación. ¿Sí influye? Sí, influye muchísimo. Te diría que yo te diría que está más importante que el entrenamiento en sí, porque es la nafta que le pones al cuerpo. La alimentación te va a dar la energía para que vos vayas a entrenar y rindas en el entrenamiento. La persona que no siempre pongo el mismo ejemplo, la persona que nunca hizo nada, que es full sedentaria y quiere empezar a entrenar, bueno, anda a entrenar. La alimentación lo vemos después, porque es lo que más va a costar, es claro, cambiar claro. como hábitos alimenticios. Ahora, cuando vos ya llevas un tiempo de entrenamiento, si vos seguís desayunando galletitas con chocolatada y te vas a entrenar, te va, no vas a tener esa nafta que vas a necesitar para mejorar. Entonces, a ver, si vas a cambios estéticos para perder grasa, para ganar músculo, la alimentación para mí es súper importante. Y ahora estamos siendo más conscientes de eso. Ahora hay tanta información que, bueno, la gente creo yo que está comiendo mejor que antes. Sí, con lo de las etiquetas y todo, también se empezó a regular todo. Sí, acá en Argentina no somos un país que se coma tan mal como, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos se come mucho peor que acá. Claro. Pero obviamente hay gente que todavía no, tiene algún, no sé si decirle problema, pero le cuesta comer bien, le cuesta comer alimentos saludables, come todo ultraprocesados. Y bueno, eso es lo peor que le podemos dar al cuerpo. Sí, también a veces tiene que ver con el ritmo de vida, ¿no? Como esto de los ultraprocesados, pienso, ¿no? Tener algo congelado rápido y eso lleva a tal vez no poder cuidarse en ese sentido. Claro. Pero está bueno ser consciente. Sí, coincido con vos igual, ¿eh? O sea, uno a veces vive a mil y come lo primero que encuentra, a no comer... Sí. Es mejor, obviamente. No, pero... Pero... Hay que ser consciente. Sí. Es verdad que también... A ver, si te organizás... Podés cambiar un poquito... Obviamente, a ver... Te podés dar algún permitido, ¿no? Una hamburguesa los fines de semana... Una pizza... Tampoco vas a ser un robot... Que coma todo el tiempo lo mismo... Pero, bueno... Tratar de que el 80% de la semana... Sea lo más sano posible... Tu alimentación. Muy bien. Bien. ¿Cómo arman la rutina? Bien, las rutinas son personalizadas, ¿sí? Ahora nosotros que nos mudamos de gimnasio, nos mudamos de lugar y tenemos un gimnasio mucho más grande, que tenés que venir a entrenar, porque sos la única de la familia, bro, que nunca vino. Sabía que me venía esto. Bueno, lo de ella es artístico. Le tiro un palito acá en vivo. Es artístico lo de ella. Bueno, puede ser las dos cosas. Obvio. Y mirá y me. Claro, no, y Cata no es. Cata también. Artista. Sí, cuenten porque no se. No... Bueno, esta chica y me hace gimnasia, ¿cómo se llama? Pole dance. Pole dance. Claro, mucha fuerza. Y viene al gimnasio. Claro. Así que vos te faltaría un poquito más de fuerza. Puede ser. Bueno, después lo charlamos fuera. Fuera del aire. Volviendo al tema del armado de las rutinas, ahora que abrimos un gimnasio más grande. Tenemos una planificación general, ¿sí? Donde una persona puede empezar a entrenar con una planificación estándar del lugar, donde se le puede adaptar pequeñas cosas, pero si no, nosotros siempre nos manejamos con rutinas personalizadas, ¿sí? Arranca él, le armamos una rutina en base a el objetivo que tiene y si tiene alguna patología o necesidad que tenga que mejorar. Y arranca, no sé, una persona de... Tu papá anda muy bien, pero vamos a suponer que tiene 73 años y nunca hizo nada. Bueno, le armamos una rutina, obviamente le enseñamos a sentarse, a pararse, a agacharse, lo que hablamos hace un ratito. Y después puede arrancar alguien de 30 años que viene, tiene 5 o 6 años de entrenamiento, que quiere ganar masa muscular y ponerse fuerte. Bueno, le armamos otro tipo de rutina, donde vas a hacer sentadilla con barra, peso muerto con barra, ya lo hacemos todo con kilos. Es como que dependiendo de la persona va cambiando eso. Es todo personalizado, porque va una persona de cero que nunca hizo nada. Vos me vas a preguntar, ¿qué querés hacer? Y yo no sé qué quiero hacer. Vengo, no sé qué quiero hacer. Claro. Porque no voy a saber qué responderte. No, eso... la mayoría te dice que el objetivo, no sé, el 80%, perder grasa y ganar músculo. ¿Está bien? Es lo que quiere todo el mundo porque es lo que se ve. No se ve adentro. O sea, no te va a decir, no, yo quiero coordinar cuando me agacho, no quiero que me duela la espalda o no sé. o quiero aprender a sentarme, eso no te lo dice nadie. Te dicen eso, quiero ganar músculo, o bueno, gente grande te dice, me mandó el médico. Claro. A ganar masa muscular. Pasa pero, mucho después de los 40 que hay que ir al gimnasio. Claro, el médico. Después de los 40 años vamos perdiendo masa muscular año a año. Y el entrenamiento de fuerza lo que hace es ralentizar eso. Sí, es inevitable perder. O sea, una persona súper entrenada a los 30 años va a tener más masa muscular que alguien súper entrenado a los 70. Claro. Ahora, si vos no entrenaste nunca en tu vida y empezás a entrenar a los 50 años, vas a tener mucha más masa muscular a los 60 que a los 30. Claro. ¿Entendés? Entonces depende de cada persona eso. Pero sí, obviamente la masa muscular es muy importante porque no es solamente estético. Previene enfermedades, ayuda a lo que es toda el sistema hormonal, a la salud tanto cardiovascular, a la salud de mental de la cabeza, ¿sí? Ayuda muchísimo con todo eso. Y obviamente es nuestro sistema de defensa cuando nos agarramos algún bicho, alguna enfermedad, la masa muscular actúa como sistema de defensa, así que es muy importante para eso también. Claro, sí, sí. Y para esto me quedo con esto que decís de la salud mental, ¿no? Sí. Si estás deprimido, entrená. Si estás aburrido, anda a entrenar. Sí, o sea, no, como un complemento para... El entrenamiento lo que hace, obviamente, te mejora mucho lo que es la autoestima, ¿sí? Y eso hace que por ahí no sientas lo que... o sea, si te sentís mal, te sentís un poquito mejor. No, claro. Reemplaza la terapia, ¿no? Al un psicólogo. No es que, bueno, estoy deprimido, voy a entrenar y se me fueron todos los problemas mentales. No. Si tenés alguna... yo recomiendo siempre hacer terapia, ¿viste? Tanto la salud mental como la física es muy importante. Pero, obviamente, que el entrenamiento hace eso. Que uno se sienta bien consigo mismo. Porque vos entrenás y te sentís como, bueno, me pasó esto, pero hoy entrené. Claro. Estoy como cumplí conmigo. Es tu ratito para vos. Claro. O sea, yo lo por eso suponía exagero, pero lo veo como una obligación. Trabajar y entrenar tiene que ser para mí algo obligatorio para toda persona. Te da como esa dignidad, por decirlo de alguna manera. Bien. Y te hago una pregunta porque voy a empezar. No es lo mismo. Tengo 34 años. Hasta un cachito de cinta. Ah, el cardio, decís vos. Es buenísimo el cardio, sí. Es mucho más importante la fuerza, para mí, ¿sí? El cardio lo que hace, te ayuda mucho a lo que es la salud cardiovascular. Es buenísimo, ¿sí? Lo podés hacer después de entrenar, obviamente... 20 minutos, 30 minutos de cinta o de bicicleta o de elíptico, lo puedes hacer tranquilamente. O puedes hacer también los días que no entrenás, o sea, vos entras 13 por semana, bueno, las otras 3 veces o 2 veces salís a caminar. Una hora, por ejemplo. O salís a andar en bici, o no sé. Yo porque te pregunto esto, porque los domingos mi papá es el único feriado que tiene y todavía no me animo. Claro. Apretalo, vos tontitos, soy un... Ah, vos tenés una cinta en tu casa. Sí, no, yo no, mi papá tiene una cinta. Sí. Vivía en Valera y a mudarte conmigo ahora porque no tengo mamá. Sí. Cambió la rutina. Y por eso... Antes hacía con él. Claro, ahora tenés la cinta todo el día en tu casa. Sí. Sí. La choco todo el día. Está ahí en el medio, como un mueble. Claro. Hay que usarla. No, usarla. Si no queda de perchero. Usarla, te subís, qué sé yo, media hora por día, una hora, o una hora, y te pones auriculares o mirás la tele y le das. Yo cuando me concentro con algo no quiero que me hablen, no. Claro, te concentras y haces eso. Sí, bueno, siempre es mejor hacer algo, ¿no? Yo, porque es verdad esto que te cambia mucho la energía, cómo te predispone al día a día el entrenamiento físico, el hacer algo, alguna actividad física. Yo ahora no estoy haciendo nada, pero en el momento que hacía pilates se notaba mucho el cambio. Por supuesto. Sí, otra vitalidad. Te cambia totalmente. Te cambia. Te mejora en todo ámbito. Porque, nada, a ver, yo cuento una experiencia como personal. Yo con el entrenamiento empecé a ser mucho más constante, hará 5 años más o menos. Y bueno, todo se dio que gracias a la disciplina que yo logré con el entrenamiento, soy disciplinado en otros ámbitos de la vida. Que puede ser con el trabajo, puede ser con, qué sé yo, con cuestiones más personales. Y para mí es eso, te cambia como la vibra. Yo los días que no entreno, no me siento con la misma vibra que los días que entreno. Es así. Pero bueno, me pasa a mí, como dije, yo puedo estar exagerando porque es una cuestión. Hay gente que no le gusta, la verdad, que no. Pero bueno, a mí particularmente me pasa eso, que es muy mental el entrenamiento, ¿viste? Es como que te sentís súper súper bien después de entrenar. Sí, te cambia la energía. Sí, y es muy importante también, que esto no lo dije, tener como una planificación para vos constantemente ir superándote. Porque hay planificaciones, no sé si fueron a algún gimnasio alguna vez, bueno, ¿nunca? Yo fui hace muchísimos años. ¿A cuál fuiste? No sé ni ¿no si existe realmente? Bueno, es muy normal ir a un gimnasio como comercial que te den un papel y hagas eso todas las semanas. Claro. ¿No? Sin progresar, sin sobrecarga progresiva, que es porque vos podés subir el peso, las repeticiones, semana a semana. Entonces te aburre eso, porque haces todas las semanas lo mismo. Llega un momento que te estancás, que no ves más mejoras. Y eso te termina frustrando y haciéndote dejar. Entonces, sí, y también hay profes que no te dan bola, que están ahí tomando mate. No sé si pasa en tu gimnasio, decirlo vos. ¿Cuál es tu papá? No, acá la atención es personalizada. No puedes hacer nada que mal porque enseguida te corrigen. Y eso es lo importante. Sí. Porque principalmente para gente de mi edad, haces un mal esfuerzo y después el riesgo es grande. Sí, la verdad que nada, la historia de tu papá con el entrenamiento es que él ya tenía como una basecita cuando empezó a entrenar. Estaba medio roto porque tenía un problema en la espalda. Y bueno, había como que llevarlo de a poco, pero sí tenía esa base que por ahí hizo que mejore tan rápido. Porque él ahora, no sé si lo querés decir, pero para la edad que tiene, no, es súper fuerte. O sea, vos. Pesa. ¿Cuánto pesa? 69 kilos, 68. 69 kilos, sí. 69 kilos y levanta el doble de su peso en sentadilla. Más del doble en peso muerto. Banco plano levanta lo mismo que su peso corporal. Entonces, es súper, súper fuerte. Wow. Mira vos, no lo tenía, ¿eh? El logro de sacrificio, vos me viste. No, y bueno, también tiene mucho compromiso, viene siempre. 4 veces por semana, chico. 73 años. 73 años. Tengo que marcar el ejemplo. Nunca me hiciste nada, Florencia. Claro, claro. ¿Tenés alguna? ¿Cómo no decías? No, que Flor tenía alguna pregunta. ¿Tenés alguna pregunta acá? Para Roberto. ¿Desde cuándo entrenas y cuántas veces por semana? Bueno, que estoy haciéndolo de verdad hace 4 años. Y voy 4 veces por semana. 2 horas y pico porque me gusta hablar mucho. 2 horas y pico. No solo va a entrenar, sino va a hacer sociales, ¿no? Se complementa, porque ahí en los ejercicios hay un descanso. Y a mí me gusta hablar. No, también remarcar que bueno, entrenar en un buen ambiente también favorece. Obvio, sí. Al entrenamiento en sí. Sí, por supuesto. Te predispone Yo mejor. Creo que es lo principal para que uno le quiera volver al gimnasio. La armonía del lugar. Bien, ¿otra pregunta, Flor? Sí. ¿Notaste cambio en tu cuerpo? Sí, noté cambios en mi cuerpo y en la conducta de la vida. Podés caminar con seguridad, bajar una escalera, levantar algo que es pesado. Todas esas cosas te vas dando cuenta que te cambia todo. Sí, sí, sí, sí, completamente. Es lo más importante eso. Después, cambios estéticos viene de la mano con eso, porque ganás más masa muscular, porque tu cuerpo, si estás medio torcido, se pone más derecho, porque se te notan los músculos, porque eso hace que tu metabolismo se acelere y pierda más grasa. Y bueno, tu cuerpo se va como poniendo más armonioso, pero lo más importante es la funcionalidad para mí. No hay con qué darle con eso. Bien. Levantas peso. Bueno, ya lo dijimos, es un poco, pero sí, lo repetimos. Bueno, sí, sí, te explico. Yo con mi edad levanto de peso muerto 140 kilos, de sentadilla 120 y 70 de banco plano. Y bien, estoy muy conforme con esos logros. ¿Y con cuánto arrancaste? Y con nada, creo que no llegaba a 20. Claro. Sí, sí, yo lo dije hace un ratito, tú tenías una base, porque vos entrenabas antes, tenías como sí, esa base de persona activa más que nada. No era una persona que le costaba ponerle subir las escaleras del gimnasio, porque solo estamos en un primer piso. Él subía bien, no tenía problema con eso, se podía agachar. Sí, obviamente, en lo que es fuerza empezó medio de cero, pero bueno, bastante rápido, que hace 3 años que entrenás, ¿no? No hace tanto tampoco sí, conmigo. Bueno, sí, igual 3 años, lo que pasa ya ves, bastante. El sistema es diferente a lo que yo hacía antes. Yo hacía toda la parte de arriba, por el tema del miedo de la columna. Claro. Y con vos me saqué el miedo de la columna. Bueno, puede contar lo que le pasó, ¿no? La columna. Tuve un accidente, se me cayó un portón bastante importante en la espalda. No me aplastó porque justo estaba el auto, entonces me pegó un flor de golpe y tuve hernias de disco. Bueno, estuve un tiempo mal. Me hicieron un bloqueo. Después del bloqueo seguí sin caminar bien y ahí es como empecé a hacer algo de gimnasio. Y ahí, con eso más lo que estoy haciendo ahora, prácticamente como que no existe lo que me pasó. Wow. ¿Y pero esto hace cuánto fue? Porque hace 10 años. Sí. Claro, 63 años tenías. Tampoco eras... No es que haces gimnasia hace... muchísimos no, años. No, algo de deporte hice, pero algo de ciclismo y esas cositas. Al fútbol no jugué nunca porque no me gusta. Puedo, paréntesis, no le gusta ni jugar al fútbol, ni jugar al truco, ni tomar mate. No, y comer helado. Tipo raro. Anti-argentino. No le gusta el fútbol. Viste cuando ustedes me preguntan, ¿de qué cuadro sos? Claro. Sí, bueno, yo soy de Boca. Pero no es porque mi papá no tiene cuadro, nunca claro, le interesó no el fútbol. Para mí. No, bueno, ¿y qué le dirías a la gente que dice que no puedes hacer ni peso muerto ni sentadilla porque tenés un problema en la espalda? Que no, que si vos comenzás el entrenamiento con conciencia y pones empeño, llegás a hacerlo. Está demostrado. Está demostrado. No, y aparte, obviamente, son por lo esos, menos para mí, ¿no? Son ejercicios que te fortalecen toda la zona de eso, ¿sí? Claro. Los músculos de la espalda, lo que es el cuadrado lumbar, los paravertebrales. Todo hace al fortalecimiento para que a vos, si tenés alguna patología como una hernia de disco, no te duela. Así que claro, puedas poder desenvolverte en la vida sin dolor. Bien. ¿Hay otra pregunta, Flor? Bueno, la última. Te cuidas con la comida, pero ya lo dijeron. Pero él se cuida. ¿Te cuidas con la comida? Sí, mira, menos helado. Lo demás va todo. No hay problema. Pero no, sí, pero el desayuno, ahora lo hago medio prolijo el desayuno. Antes comía galletitas de salvado con dulce de leche. Pero ay, qué bonito. Buen pan para entreno, metido. El profe me hizo cambiar. Bueno, bien, bien. Bueno, Nau, contanos dónde están los horarios. Nosotros estamos dentro de la Sociedad de Fomento Villa Margarita, que está ubicada en San Martín y Mármol, justo en la esquina. Y queda en Quilmes Este, una cuadra del Club Alemán, para que más o menos se orienten. Y los horarios son de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 3 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bien. Somos 4 entrenadores y bueno, cada uno tiene a sus alumnos, obviamente, a cargo. Y bueno, trabajamos con esa metodología que dije ya antes. Bien. ¿Y las redes sociales para que los sigan? Nuestro Instagram es @dinamisfuerza. Dinamis con Y. La primera I. Sí, la primera es una Y, la otra es una I. Fuerza. Y mi Instagram es nau.entrenador. También si me quieren seguir ahí, también pueden. Bueno, y como Nau dijo al principio, ahora tienen un gimnasio mucho más grande. Yo lo conocí porque fui a chusmear, no porque fui al gimnasio. Pero bueno, arrancaron ahí en la Sociedad de Fomento, en un espacio más chico, y de a poquito fueron creciendo y ahora están con un espacio mucho más grande, mucho más amplio, y la verdad que quedó muy lindo, así que felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias. Fue eso, ir avanzando. Bueno, también tu papá tiene mucho mérito porque él me recluta de la plaza. Yo daba clases en una plaza en la pandemia, y bueno. Tu papá pasó un día con tu mamá, creo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, me preguntó si quería ir a un lugar cerrado. Yo ya estaba buscando. Bueno, me ofreció un salón chiquitito, el peor de todos, en la Ciudad de Fomento. Que sufra. Le dije que sí, lo acondicionamos, empezamos ahí, con dos barras, un rack y 100 kilos tenía en ese momento. No tenía mancuerna, no tenía nada. Y empezamos así empecé con 13 personas, creo, 12, que eran los que tenía en la plaza. Y bueno, a partir de ahí empecé a lo que ganaba lo invertía, compré otro rack, seguí comprando barras, compré kilos. Ya el salón se hizo chico, pasamos a otro salón más grande, hace 2 años, justo hoy, hace 2 años. Y lo mismo, empecé ahí. Fue aumentando la cantidad de gente, fui comprando cosas hasta que ahora sí armamos ya. Es un salón muchísimo más grande, como de 200 y pico metros cuadrados más. 260 o 280. Era una cancha de fútbol donde hicimos el gimnasio a todo trapo. Y bueno, así que lo abrimos hace 15 días, a principio de diciembre, primero de diciembre. Y bueno, nada, estoy súper feliz por eso. Ahora se vienen más gimnasios, vas a tener que abrir sucursales. Y ojalá, sí. Ahora, bueno, la idea es llenar este, sí, es un gimnasio que por ahí pueden venir mucha más gente de la que yo tenía en el otro salón. Estamos en ese proceso, así que bueno, yo les invito a todos a entrenar, obviamente, pueden venir cuando quieran y probar, les va a venir bien, o sea, obviamente. Va a ser mejor para ustedes, para su salud. Y bueno, nada, eso, básicamente. Cuando quieran pueden venir. Bueno, genial. Está muy bueno para proyectar el año que viene ahí, ¿no? Hacer algún cambio, que esté interesado en arrancar algo nuevo también. Yeah, no sé. me motivó esta charla, debo decirlo. El año que viene rompo todo, el año que viene es mi año. Bueno, aprovechen por eso. Y demuéstrenlo. Claro, activar me parece con algo así de está buenísimo. Así que yo tengo varios cambios para el año que viene. Ah, bueno. Bueno, ya nos contaste lo de la... Ahí no me sale la caminadora. La cinta va a dejar de ser perchero y la vamos a usar. Una de esas, pero después nos tengo varios otros. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué hacer? Pero bueno, los que estuvieron escuchando, acá hay un buen lugar de entrenamiento. Así que, Dinamis, de vuelta a las redes, por las dudas. Para alguien. Dinamis Fuerza. Dinamis Fuerza, síganlos entonces. D-Y. Namis Fuerza. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Un honor que hayan venido a visitarnos. Muy y cuenten la experiencia. No, gracias a ustedes por invitarnos. Obviamente, nada, encantado. Cuando quieran volvemos, no hay problema. Estamos por ahí, a disposición. Por ahí un día puedes ir al centro de día con los chicos y dar una clase, sí, también. Sí, también, no tengo problema. Sí, sí, sí. Bien, sí, bien. Sí. Ya lo comprometimos. No, ya quedó grabado. Vamos a tener que aprobar nosotras. Sí, ¿eh? Una ciudad buenísima. Sí, sí. Ah, eso. Por el programa se llama Mate Amargo. Pablo es el conductor oficial que hoy no vino. Sí. Y está pidiendo descuento para el que nombre Mate Amargo. Ah, dale. Hacemos un 20% de descuento. Ahí está. Ahí está, Pablo. Bien. Pablo, vas a tener que ir. Bueno, vas a tener que ir, sí. Pablo. Sí, hay que arrancar. Bueno, gracias, Nahuel. No, gracias a ustedes por la Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por gracias. Gracias. Vamos con un temita. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos, porque no quedaste. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Carlitos, verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Volvimos. Qué grosos sí, los invitados, estuvo muy interesante todo. Sí, sí. Que motiva, ¿no? Yo me quedo con esto, ¿no? De motivarse, hacer algo que a uno le guste, tratar de mantenerse en movimiento, como para despejarse y divertirse también y sentirse como con más energía, ¿no? Y a poquito, lo que cada uno pueda. Me parece que está bueno. Obviamente que si vas a hacer fuerza, vayas a Dynamis. Pero, digo, esto. Hacer cositas, ¿no? Como... Exacto, tomarse ese momento. Dynamis Fuerza. En Instagram. Instagram. Sí, es... Correr. Vos corres, Javi, ¿no? Bueno, por eso. Digo, buscar algo que a uno le guste, me quedo con eso y muy motivador y muy emocionante también. Sí. Bueno, llegamos al final. Estamos llegando al final. Al final sí. De la historia. Sí. El último programa del año. Último programa del año. Ya se tenemos las fiestas encima. Sí. Por ahora. Por ahora. Obvio que vamos a seguir. Sí. Pero bueno, esto, desearles felicidades para felices fiestas a todos los que nos estuvieron escuchando. Sí. ¿Y si alguien quieren decir algún saludo especial? Bueno, le mando un saludo a mi abuela y mi abuelo, a mi mamá, a mi tío y mi tía y a mi hermano. Le mando un saludo a todos los del centro de Juntos que están allá, al centro del sur, así que en general... O mejor dicho, a lo de... Sí, a todos. Felices fiestas. Que tengan un buen fin de año. O sea, a todos. Así que bueno, nada. Lo mejor para todos. Feliz Navidad, Año Nuevo. Y nos veremos el año que viene. El año que viene. Yo a mi familia, a toda mi familia, a Manu, a Luca, a Mica, a Fernando y a todos mis compañeros y que me está escuchando mi compañero Facundo, le mando un beso grande desde acá. Cristian, ¿tenés algún saludito? Un saludo para a toda mi familia, especial a vos, especial a la profe, a Sonia, es una buena persona y yo la quiero mucho a ella y nada, la admiro mucho y te quiero mucho y nada. Te quiero, Cris. Es una buena persona. Te quiero. Vos también, Flor, vos sos una mala persona. Te admiro y nada, la verdad que yo estoy feliz por vos y a todo, a tu grupo y nada, te quiero mucho. Yo también, Cris. Saludo a mi familia, a mi grupo, a mi maestra, a Nelly, a Julieta, a Agustina y nada. Gracias, Cris. Y te quiero mucho y aguante el equipo de Bare. Aguante, aguante. Javi. Bueno, soy a mi familia. Bien, ¿la pasaste bien en la radio? Sí. Buenísimo. ¿Diego? ¿Algún saludo? Sí, a todos los del centro, feliz Navidad, un buen año y nada, arrancamos el año que viene con todo. Bien, buenísimo. Sí, le mandamos un saludo a todos los de ambos centros, Centro de Día del Sur y Centro de Día Juntos, y a toda la gente que nos estuvo escuchando, que está buenísimo, sí, que esté del otro lado. Sí, la gente esa que me mandó saludos, no sé quién es. No sabemos quién es. Bueno, capaz que después te avisa que claro, te escucho. Exactamente. Misterioso alguien. A vos te conoce mucha gente. Así que. Sí. Bueno. Bueno, finalizamos. Sí. Finalizamos. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Gracias. Nos vemos el año que viene. Para el año que viene. ¿Y esto fue? Para. Mensajito. Muy buenos días, chicos. Los felicito por el programa. A los chicos del Centro de Día del Sur. Y a Juntos. Muy, muy buen programa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Y bueno, los sigo escuchando, los estoy escuchando por Facebook. Bueno, buenísimo. Gracias. Qué lindo, nos estamos muchas despidiendo gracias. Con un mensajito. Sí. Qué bueno. Gracias. ¿Con qué tema? Con uno de Lali que estuvo ayer en Vélez. Fanático. Yo no. bueno. Diego Torres. Ah, Diego Torres. Ah, no, el operador debe un temita de Diego Torres, sí, cantado por él. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo, bueno, hasta el gracias. Año que viene. Y esto fue ¡Mate Amargo!